Enclavada en la reserva de los Montes Azules, en la selva Lacandona, se encuentra el ejido Candelaria, que forma parte del territorio de Ocosingo en el estado de Chiapas. En este lugar, donde la tranquilidad reina y sus paisajes embellecen la vida con el sonido de los pájaros, los ríos, el aire, los habitantes de este ejido han estado teniendo una serie de amenazas de despojo por parte de paraestatales militares mismos que han estado hostigando y deteniendo. De los tres poblados que están ahorita en resistencia aquí en la región Candelaria principalmente, partimos de tres fincas, de Santa Rita en Ocosingo, de San Gregorio de Huitzitán y de Rosario de Ocosingo. Los comuneros han estado defendiendo su territorio desde décadas y es precisamente esa resistencia hereditaria que los mantiene de pie y en lucha, defendiendo sus tierras, cuidando sus bosques y trabajando con proyectos productivos que son pieza clave para el desarrollo de todos los habitantes. El gobierno de lo que trata es de sacarlos, y sacarlos sobre todo a los que se opongan, porque además de desalojos hubo un decreto de expropiación que el gobierno sacó en 2007 en mayo y que las Meras Cañadas expropió. El pasado 21 de enero se llevó a cabo desalojos por parte de paraestatales en ejidos como Betania e Ignacio Allende, pertenecientes a la misma región, donde además de desalojarlos, los policías quemaron las casas de los habitantes, dejándolos sin nada. ¿Por qué llegamos? Porque queremos buscarle vida a nuestra familia, de lo que no se imaginaba en aquel momento nuestros padres que nos trajo aquí en la selva. Los afectados dijeron también que este despojo se debe a que no han querido contribuir con el gobierno en vender sus tierras para que el gobierno siembre plantíos de palma africana de la cual extraen biocombustible. Además de que existen grandes proyectos de hidroeléctricas y extracción de biogenes para laboratorios transnacionales que fabrican medicinas. Y vamos a estar para siempre hasta cumplir la lema de nuestra organización. Pues no sé cómo va a llegar a ser que no vamos a salir vivos, sino que muertos. En este foro estatal convocado por la Asociación Rural de Intereses Comunitarios ARIC, Unión de Uniones Independiente y Democrática, se discutieron las problemáticas que aquejan a los ejidos no reconocidos por el gobierno y que actualmente enfrentan una serie de desalojos por las autoridades. Dijeron además que esta problemática ha llevado un proceso muy largo, ya que desde los años 70 los ejidos vienen luchando para que sean reconocidos. Todas estas acciones son parte de la política neoliberal de los gobiernos para acabar con los pueblos autónomos, ya que resulta ser un obstáculo para proyectos de inversión transnacionales que se apropian de esas tierras con el fin de enriquecerse. Actualmente, más de 400 familias viven en este estado de miedo, por lo cual se están organizando para defender el patrimonio y legado cultural de sus ancestros con la defensa de sus tierras y que son también el patrimonio de sus familias. Este territorio fue declarado reserva natural en los años 80 y desde el primer momento generó gran expectativa para montar proyectos turísticos, donde el plan principal es obligar a los propietarios a comprar y pagar impuestos. Este ejido no cuenta con sistema de drenaje ni energía eléctrica. Hay que mencionar que para ingresar a esta comunidad se tiene que caminar un día completo y los idiomas que se hablan son principalmente el tzotzil y el tzental. Pues no sé cómo va a llegar a ser que no vamos a salir vivos sino que muertos. No vamos a salir vivos sino que muertos. Reportó Antonio Hernández.